Y el comité lo formamos el año pasado entre varias organizaciones: Hijos de la Plata, Sociedad de Resistencia, El Orejano, Casa Zaragoza, más un montón de compañeros que colaboran. Bueno, con el fin de mantener estas cuestiones vivas, porque después de los acontecimientos, después de la aparición del cuerpo, viste que se, y sobre todo porque pasaron las elecciones, había mucho oportunismo ahí político, esas cuestiones se empezaron a diluir un poco. Y la idea era seguir trabajando con eso, y con otras problemáticas referentes al territorio, a la territorialidad, a la cuestión aborigen, etcétera, y sobre todo a la desaparición de Santiago. El comité es un frente que es abierto, digo, invitamos a que participen en las otras organizaciones y nos enfocamos en ser solidarios con las luchas territoriales que son diversas en el país. En la Patagonia hay un tipo de lucha, pero acá en Provincia de Buenos Aires tenemos lucha por los territorios, desde necesidad de la vivienda o usurpación de las empresas de terrenos de productores, como es en el caso de la costa de Berisso. Y bueno, enfocados en eso, invitando al resto de organizaciones a que se sumen, ¿no? ¿Cómo nace esta, particularmente esta actividad que van a hacer el 3 de agosto? Bueno, existía en La Plata lo que se llamaba la Biblioteca Anarquista de Bukulépolé, que estuvo casi 8 años, allá cerca del Parque Saavedra, en los fondos de una casa de históricos anarquistas acá de La Plata. Ahí habían cedido un espacio en donde funcionó la biblioteca, y fue el espacio en el que militó Santiago. Participó creo que 2 años ahí. El último tiempo, en una de las paredes, una pared chica de 1.5 metros por 1 metro más o menos, que comunicaba la zona más vieja de una construcción un poco más nueva, hizo un mural. Decidió ahí pintar un mural. Bueno, el año pasado la biblioteca cerró, ya se sabía que ese espacio se iba a tirar porque había proyectos de reconstrucción. No cerró, o sea, cerró el espacio físico. Después los compañeros de la biblioteca siguieron por otros caminos, están en otras ciudades en este momento. Y bueno, iban a demoler ese edificio. Entonces se nos avisó a nosotros estábamos más o menos al tanto de eso, y bueno, este año, viendo que se venía el proceso de demolición, dijimos, hay que hacer algo con ese mural, y se nos ocurrió sacar la pared. Cosa que no es una tarea... No suena sencillo. Nada sencillo. ¿Cómo se lleva a cabo esta tarea? Mirá, en uno de los compañeros de hijos, por suerte es estudiante avanzado de arquitectura, pero bueno, estuvimos buscando papers, trabajos, todo para ver cómo remover una pared. No había nada, salvo lo de Siqueiro. Pero sí, de todas maneras, digamos, lo ontológico de sacar el mural no pasa tanto por esa cuestión técnica, que por suerte tenemos compañeros que son cuadros políticos técnicos, que es lo que hace falta. Ajá. Los tenemos y pudieron encarar el tema. El por qué tiene que ver con reconstrucción de la memoria y visibilizar la dimensión humana de Santiago. Digamos, esa es un poco la tarea. Y llevarla a Bellas Artes también, que está al lado de otros monumentos que tienen que ver con los desaparecidos. Digamos, estamos ahora en una etapa donde hay desaparecidos en democracia y no de esta gestión, ¿no? Sino ya viene de años. Así es. Sí, bueno, y eso, entonces, como contaba Oscar, se encaró ese proyecto. Sí, tuvo muchísimas dificultades técnicas, que las sorteamos bastante bien, con muchas horas, más de 2 meses que estamos trabajando en esto, porque, bueno, se sacó el mural, pero después hay que, nada, imagínense que sacar una pared, hay que después hacerle mucho trabajo para... cargarla. Sí. Cargar la pared. Sí, la pared la tuvimos que sacar, además nada de ni zampi, ni grúas, ni nada por claro, el estilo. Sí, sí. Cargando entre 8, una pared de más, no sé, cerca de 300 kilos. Pero bueno, después hizo todo el trabajo posterior, eso se enmarcó, va a ir de pie, no va a estar sobre una pared, con un texto atrás. Compañeros que son herreros. Ajá. Así como hay compañeros que son arquitectos, otros que trabajan en la construcción. ¿Todos forman parte del comité? Claro, sí. Claro. Más compañeros que son artistas plásticos que ayudaron a ni se, no se tocó la obra, pero sí se le buscó una técnica de preservación. Ajá. Ya estuvieron participando Chempes y Japán. Y Japán, claro, claro. Sí. En la sí, mano sí. más técnica. Artística. En la mano técnica, sí, sí, claro, sí. Claro. El Chempes hizo, se encargó de eso, un volcado de resina que se le hace encima para conservar tal cual estaba el mural, pero es un proceso que lleva días, porque hay que hacerlo en capas y si no, si sale mal, sale mal. Claro, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y Japán nos ayudó en la parte posterior del mural, va a ir un texto en donde reconstruye justamente su vida, sobre todo militante, su participación solidaria. ¿Qué es que detrás de la obra? Digamos, literalmente, detrás de la obra de Santiago está su vida, que tiene que ver con una actitud solidaria que le cuesta la vida. Uh-huh. Y que tiene que ver con una política de disciplinamiento del Estado. Acá la peligrosidad de Santiago residía en su solidaridad. Por eso nosotros lo tomamos y avanzamos hacia ahí, ¿no? Sí, me parece importante cuando recién hablaban de el cómo nace o cómo funciona el comité, que no es solamente un comité de realización de actos en homenaje o en memoria a Santiago, sino también un comité de lucha. Me parece que es una forma interesante de recuperar la militancia de Santiago, del anarquismo en Argentina. Sí, el comité no es una organización anarquista, hay compañeros y hay diversidad, hay marxistas y de todo. Digamos, está apuntado a la solidaridad de Santiago, por eso se convierte en un comité de solidaridad. Y por ejemplo, una de las actividades que hicimos fue en la Facultad de Humanidades, vino Moira Millán a contar qué es lo que pasa, de primera mano. Y lo que está pasando es atroz, porque nosotros tenemos noticias de Santiago, porque Santiago era de acá, era blanco, un estudiante universitario, entonces eso ha trascendido, pero hay muchos mapuches que están desaparecidos, pero que son paisanos, que muchos son indocumentados, y no hay noticia de eso. Ni hablar, tenemos el caso de Nahuel, muy fresco, que nosotros ahora lo vamos a retomar. Sí, justamente que pasó tan cerca del de Santiago y nos hizo ver esto, ¿no? Cómo se visibilizó un caso tanto en los medios y en la calle y el otro de pronto no tanto, y justamente por estas características que vos mencionabas. Sí, y además, también Santiago tiene una red de solidaridad, de conocidos, de amigos, etcétera, que movió muy rápido ante su desaparición esas redes, que también hizo que se haga conocido. Más, además de las cuestiones de prejuicios al respecto, ¿no? Pero también había toda una red de, no digo de contención, pero sí de lazos que él había establecido en Uruguay, en Argentina, acá en La Plata, en Bariloche, claro, en su ciudad, etcétera, que rápidamente el conocimiento de la desaparición se hizo extensivo. Sí, siendo también tantas redes acá en la ciudad de La Plata, que tiene tanta movida cultural y militante, claro, de tanta gente que lo conocía, ¿no? Claro, claro, acá estaban sus compañeros, sus amigos, los compañeros de la facultad, los compañeros de la militancia, de sus emprendimientos, por así decirlo, musicales también. Eso hizo caja de resonancia. Inclusive hizo caja de resonancia cierto uso político que le dieron a algunos sectores en medio de lo electoral en su momento, que después, cuando se apagó, bueno, se olvidaron. Sí. Pero bueno, nosotros tratamos de ser consecuentes y retomamos eso y tratamos de darle la seriedad y el entorno trágico que tiene. Digamos que no quede como algo icónico. Uh-huh. Que está pasando un poco con Santiago y no lo vamos a negar, lo vamos a reivindicar. Pero le vamos a dar todo el contenido, porque hoy por hoy hay una disputa, inclusive, que lo podemos ver por diferentes medios, acerca de una construcción de un relato sobre Santiago. Sí, que si no se lo mantiene vivo, digamos, desde otro lado, eso genera una apropiación de Santiago, de la historia. Uh-huh. De Santiago, digamos. Digo, para ir más lejos, el documental que está presentando Florencia Kirchner, digamos, más allá de que puede ser un buen documental, que puede estar bien armado, que puede tener una buena investigación de fondo, no deja de ser la hija de los presidentes que dentro de su gestión han tenido desapariciones en democracia. Dudo que eso se ponga en tensión. Sí, seguramente, seguramente. La importancia de generar espacios de reconstrucción y de revalorización de la memoria militante desde el pueblo también. Sí, además el trabajo, claro, porque en ese caso, bueno, yo no he visto la película, no tengo mucho interés en hacerlo, por supuesto, pero bueno, ahí hay recursos de todo tipo. Este es un trabajo de base, solidario, donde hacemos el esfuerzo juntando las moneditas entre nosotros. Y sobre todo es lo que creo que tiene también interesante el comité para cualquier otra agrupación o gente que quiera acercarse en sus momentos, que es un espacio horizontal, asambleario, ahí no hay nadie decidimos entre todos y encaramos con un espíritu también bastante práctico la idea de trabajo, de que no se devuelvan espacios de eternos debates, para nada, todo lo contrario, sino tener en claro los trabajos específicos, los proyectos, las actividades a realizar, consensuar el modo de trabajo y a trabajar. Esto, imagínate que en el caso de este mural, el trabajo lleva ya 3 meses de vernos casi todos los días, porque hay que hacerle algo todos los días, más el trabajo en la facultad, más conseguir a los artistas, como a los muralistas, como Chempe y Japán, etcétera, etcétera, cartas de todo tipo. Y ese tipo de laburo se hace así, trabajando, poniéndole el cuerpo, activando y no enroscándose demasiado en circunstancias que en estas instancias está bueno poder ponerse un objetivo y concretarlo en cuanto al laburo. Oscar. Sí, no es solo, digamos, la cuestión operativa, que somos bastante operativos, no somos reunionistas y tratamos de ser puntuales, y retomamos, digamos, autodisciplinas de otras épocas y las llevamos adelante. Pero además de eso, tenemos una férrea unidad en denunciar los crímenes del Estado en todos lados. Y donde podemos, tratamos de tener contacto con la gente que está sufriendo eso, porque es necesario que lo denunciemos, que lo visibilicemos, más en un momento donde se está entrando en una coyuntura que este gobierno antipueblo está decretando sacar los militares a la calle. Eso tiene una gravedad. O sea, si veníamos mal, estamos en plena picada. Sí, sí, lo peor ya pasó, es una frase que se va repitiendo constantemente por parte de este gobierno. Para ir cerrando, dos cositas. ¿Cómo se puede contactar a aquellas personas que quieran acercarse, participar o estar informados de las acciones que va haciendo el comité y pasar bien la información de la actividad próxima del 3 de agosto? Perfecto. Bueno, en Facebook buscan Comité de Solidaridad Santiago Maldonado La Plata y allí está y cargamos todas las actividades que se van realizando, los eventos, etcétera. Es un modo de difusión más, pero bueno, lo estamos utilizando porque es bastante efectivo. Y si no, al correo, que es comité solidaridad sm @gmail.com, ahí pueden escribirnos y nos contactamos para aquel que quiera acercarse o acercarnos propuestas o conflictos que estén ocurriendo. Eso por un lado. La actividad va a ser el viernes 3 de agosto en el Auditorio de Bellas Artes a las 5 de la tarde. Va a estar Sergio Maldonado con la abogada Verónica Heredia. Supongo que estará Andrea también. Vienen familiares y amigos de Luciano Arruga. Van a tocar unos compañeros, unos amigos de Santiago, uno o dos temas. Y bueno, y después en el patio, que es donde va a estar emplazado, no está en este momento, lo emplazamos ese mismo día. El mural. Pasaremos al patio y ahí vamos a descubrir el mural, sobre todo para la familia y para el resto de los compañeros, y ya quedará ahí en Bellas Artes para que tenga ganas de aunque sea tener un contacto con lo que el compañero también hacía en términos estéticos, además de su militancia, también tenía intereses artísticos, digamos, y así que está bueno eso. Y además, un último detalle, que es el hecho de por qué lo pusimos ahí, ¿no? ¿Por qué no en otro lado? En espacios públicos abiertos es complejo, porque nosotros incluso hicimos un mural muy grande, el de 1:33, ese gigante que ya nos lo han arruinado dos veces. La última vez que lo restauramos, a los tres días ya estaba arruinado de nuevo. Sabemos que están tapando murales, que están grafiteándote encima, eso como mínimo. Así que un mural de Santiago iba a durar muy poco en un espacio. Además, es algo que no puede ser restaurado. Una vez que lo rompieron, no tiene vuelta atrás. Así que bueno, entre cómo él pasó por ahí, más allá de si pasó con mucha alegría o no por ese espacio, lo cierto es que está puesto, la idea es que si eso se mantiene, si ese mural sigue ahí, porque como está reconstruido en el mismo mural una parte de la historia del compañero, para dentro de unos cuantos años, porque ahora, bueno, por supuesto es un tema que está presente, todos más o menos tenemos alguna idea de lo que fue, como decía recién la compañera, el tema de su militancia anarquista está bastante invisibilizado, pero él era anarquista. Es algo a destacar en el sentido de que, bueno, fue su orientación y su modo de pensar la organización política. Pero en 5, 10, 15 años, no sabemos, de muchos otros compañeros en donde uno ya no recuerda demasiado qué pasó con Andrés Núñez, con Miguel Bru, etcétera. Entonces ese lugar, por lo menos para todos los chicos que vayan a circular por ahí, en donde recuerden que un compañero o alguien que podría haber sido un compañero de ellos fue asesinado por el Estado, y que estaba cursando en esas mismas aulas.